guarina quije musei. Si voy yo pegar iguago guarina quije musei. Canchi mausi poporiano te llenaré y musmaquén. Ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Cuncubín quije musei lengua anchire poporoy. Cuncubín quije musei lengua anchire poporoy. Guaco guarina quije muse, si moyo pegar y guaco guarina quije muse. Canchi mausi poporiano te llenaré y musmaquén. Ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Ya que ninguno entendió lo que la India cantó. Cuncubín quije muse y lengua anchire poporoy. Cuncubín quije muse y lengua anchire poporoy.